Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Llegamos al capítulo número 4 de Onda 66, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2010, con la pretensión de disfrutar de buena música libre. Y comenzamos con la música de los norteamericanos Family of the Year, que presentarán a principios del próximo mes de marzo su nuevo disco en formato EP. Esto es Country Breakup, un adelanto de dicho trabajo. Thank you. era la música de Family of the Year. Además de ese tema adelanto de ese nuevo disco, hemos recordado también uno de los temas de su anterior trabajo, esa canción a ritmo de himno que se llama Let's Go Down. Y pasamos de The Family of the Year a simplemente The Years, una formación electroacústica bastante interesante que presenta su primer disco, que ha sido grabado entre Nueva York y Los Ángeles. Escuchamos el tema Lose My Number, que cuenta con la colaboración de Jess Palter. These are the years we look back on with our ears. Let's begin. No. continuamos en Onda 66 con más música. En esta ocasión, de la mano del net label Magnatune, descubrimos el rock electroacústico y agresivo de Crimson Faced y disfrutamos con uno de los temas de su primer disco, Captain Freak. Don't know why. llegamos a nuestro espacio en la onda, donde vamos a hablar hoy un poquito de las quintas jornadas de podcasting que, tras celebrarse el año pasado en Murcia, este año se van a Barcelona. Concretamente se celebrarán en el Urbani Hostel del 29 al 31 de octubre. Este es el resultado de la votación realizada en la web oficial asociacionpodcast.es a raíz de las dos candidaturas presentadas. La otra, que no salió elegida, era de Madrid. Pues detrás de esta jornada se encuentra, como he dicho, la Asociación de Podcasting, que surgió con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y, como no, una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. En cuanto a la propuesta ganadora de Barcelona para la celebración de las próximas jornadas, dicha propuesta contenía algunos de los siguientes contenidos: el podcast como futuro en los medios, derechos de los podcasters, el podcast como medio informativo o de entretenimiento, el pirateo en la podcastfera, y dentro de las jornadas también está prevista la grabación de uno o varios podcasts en directo, entre otros muchos contenidos. Pues nada, desde Onda 66 apoyamos la candidatura elegida y le deseamos mucha suerte en la elaboración y en la organización de estas quintas jornadas de podcasting. Y terminamos este espacio con la emisión de una promo. Se trata del podcast Tortilla de Patata, aunque aquí en Canarias seguramente se llamaría pues Tortilla de Papas. Es un podcast con mucho humor, donde se tratan temas relacionados con la actualidad blogosférica, y está realizado por los bloggers Andrés Milleiro y Manuel Quiroga. La periodicidad de publicación habitual oscila aproximadamente en un capítulo al mes. Tortilla de Patata es un podcast de blogosfera muy alabado por grandes podcasters como, por ejemplo, Ramón Rey. Tortilla de Patata es una mierda, que me gusta mucho más Café. También opinan de grandes bloggers como Eduardo Arcos. Son unos hijueputas ustedes dos, de verdad. Bueno, al menos tenemos cancioncita dedicada de Pep Gómez. El podcast de Tortilla es muy especial. El Manuls y el Milleiro se ponen a rajar. Primero de Osasuna, después de Enrique Dans. Y por último, no falta, Hipertextual. Estos tortilleritos me caen fenomenal, aunque son un poco cabrones y siempre están rajando, rajando y tajando. Joder, qué cabroncetes. Todo el día. A ver con quién no se meten. Manipuláis la verdad, sois unos rojos. En fin. Puedes encontrarnos en tortillapatata.net. Continuamos con más música y lo hacemos con el rock de The Sun, una banda que descubrí hace un par de meses gracias al compañero del podcast Come On Baby. Durante este tiempo he estado disfrutando de su pedazo de disco llamado Don't Let Your Baby Have All The Fun. We'll be right back. y finalizamos con nuestro habitual cierre electrónico. Nos vamos hasta la web de Miga, un sello audiovisual formado en 2004 y ubicado en la ciudad española Granada, que intenta agrupar las propuestas electrónicas más arraigadas de España y del sur de Europa. Nos centramos en uno de sus recopilatorios, donde se recogen muestras acústicas de 19 artistas. Hemos elegido dos de ellas, de la mano de Dips Edayer y de Aeol. Thank you. Últimos sonidos de esta propuesta electroacústica, llegamos al final de este capítulo 4 de Onda 66, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo con los enlaces a la música que hemos escuchado. También están los enlaces de sindicación y nuestra cuenta de correo de contacto, a través de la cual puedes colaborar proponiendo artistas que ofrezcan su música bajo una licencia libre con el propósito de irlos programando en próximos capítulos. De hecho, si no falla la programación que tengo hecha, el próximo capítulo, el capítulo 5, será dedicado total y exclusivamente a propuestas de ustedes que a lo largo de estos 2 meses nos han ido llegando a nuestro correo electrónico. Así que hasta entonces, pues nos despedimos. Recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.